Damas y caballeros, bienvenidos a La Llamada. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Mi hermano Cesalín, ¿qué tal todo? Estamos bien aquí. Eso está bueno. Una buena tarde hoy, de un ambiente tranquilo, soleado. Eso está muy bueno, Día de Reyes hoy, ¿eh? Día de Reyes, los niños hoy están de fiesta. Están felices los muchachones. ¿Y cómo pasa ese Día de Reyes por allá? ¿Todo bien? Sí, sin novedad por aquí. Aquí la hija mía. Le fue bien, podemos admitir lo que sí que le fue bien. Exactamente, y hasta chiquitica, con esa no hay que complicarse mucho con el tema de los reyes, ¿verdad que no? Sí. No. Exactamente. Hay que dedicarle su día también a los muchachos, ¿sabes? Exactamente, nada, Cesarín, estamos en el pilotico de lo que va a ser en nuestro podcast, La Llamada, iniciando exactamente como lo dice el nombre, con nuestra primera llamada. ¿Qué tú me tienes, Cesarín? ¿Qué tema tenemos para hoy? Bueno, podemos dar una pincelada de lo que es la actualidad en el baloncesto de la NBA. La NBA. Viendo el standing, el que tiene a los Milwaukee Bucks encabezando con el mejor récord okay. de la liga. 32 ganados y 5 perdidos. Tan duro esa gente. Encabezan con su más cercano a 5 juegos que Boston Celtics con 25 y 8. Seguido de Miami Heat 26 y 10. Hey. Toronto Raptors 24 y 12. Philadelphia 23 y 14. Indiana 22 y 14. Brooklyn Nets 16 y 18. Orlando Magic 16 y 20. Eso es en lo que corresponde a la conferencia este. Ah, ok, esta es la conferencia este. Bien. Entonces, en el oeste, los Lakers, Los Ángeles Lakers encabezan con 29 y 7. Los Lakers están arriba, los Lakers de LeBron. Denver Nuggets 24 y 11. Los Lakers lo aventaban a 4 y medio, son más cercanos, son los Denver Nuggets y los Houston Rockets, 24 y 11 ambos. O sea que los Lakers están arriba, pero bien arriba. Los Clippers tienen 26 y 12. Ok. Utah Jazz 23 y 12. Dallas Mavericks en un sexto lugar, 22 y 13. Oklahoma City Thunder 20 y 15. Okay. San Antonio Spurs 14 y 20. O sea que podemos decir que los Clippers no están tan cerca de los Lakers, que digamos. Bueno, los Clippers ahora mismo están a 4 partidos. A 4 o sea, partidos. Ahí según veo, dice que como que Houston Rockets y Denver están a 4 y medio, pero que están cuarto son los Clippers. Exactamente. Podría ser por la cantidad de derrotas, porque tienen más victorias, pero tienen una derrota más. Perfecto. Pero los Clippers, como bien se sabía, eran los favoritos de calle. Todo el mundo lo tenía como los favoritos de calle. Y ha resultado que los Lakers están mejor posicionados, si no me equivoco. Sí, los fanáticos a veces como se asustan un poco cuando los Lakers pierden 2 o 3 partidos, pero tuvieron a mediados de la semana pasada tuvieron un poquito tambaleante, perdieron 3 de los últimos 5 juegos. Okay. Pero aún así encabezan. Los Lakers. Encabezan el standing al día de hoy. Milwaukee Bucks tiene el mejor récord, como te dije. Exactamente. Veo que los Clippers tienen 26-12 y los Lakers tienen, mis Lakers, ¿verdad? Porque dice yo los Lakers. Los Lakers tienen 29-7. En el último partido los Lakers le ganaron a Detroit, eso fue anoche, 106-99. Sí. Un partidazo muy bueno. Los Lakers están montando un show. En cada partido los Lakers están montando un show. LeBron hizo un triple doble. Veo un 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. ¿Qué tú me dices, LeBron, con todo eso triple doble, con 35 años? Sí, se ve muy sólido. Si los Lakers no tienen baja de cara al final de la temporada, estarían logrando buenos resultados. Competir por la sortija, por competir por el anillo de campeón. Los Lakers anoche pusieron un récord en 20 y pico de bloqueo, 20 bloqueos, si no me equivoco. Ellos son los líderes de la liga. Los Clippers no quedan de lado. Ayer los Clippers tuvieron un récord de la franquicia con 3 jugadores de su quinteto inicial que necesitaron más de 30 puntos. Los Clippers. Paul George, Lou Williams y Montrezl Harrell. Los tres más de 30 puntos. Aquí lo veo George con 32, Montrezl Harrell tiene 34 y Lou Williams 32. Pero entonces no jugó este muchacho, No jugó Kawhi. Kawhi no jugó. Está en manager. ¿Cómo que se llama lo que le dan el descanso? Lower manager, qué sé yo. Ahí temita con eso, sí, con ese descanso de Kawhi. Se le ha criticado, a la gerencia de los Clippers que da mucho descanso a Kawhi Leonard. A veces vemos, para mí eso podría ser clave, porque ellos están descansando en ocasiones a Paul George y en muchas ocasiones a Kawhi Leonard. Entonces cuando llega la playoff, la pérdida de varios juegos. Bueno, pero cuando podría eso separar a ellos de la segunda posición, que sería clave en unos playoffs. Bueno, eso contiene su pro y su contra. Ellos van a llegar a los playoffs, pero los que van a llegar descansados, eso es lo que estoy viendo. Sí, ellos están administrando a sus jugadores, y eso es parte de la estrategia también. Pero que eso podría costarle una mejor posición en el standing. ¿Entiendes? Exactamente. Pero bueno, lo que tenemos entonces es que los Clippers y los Lakers ambos están bien posicionados, y los Milwaukee del otro lado se mantienen bien arriba, con el señor Antetokounmpo. Se mantienen cabeza de conferencia, con 32 juegos, indiscutiblemente el mejor récord de la liga ahora mismo. Totalmente. Yo quería tocarte otro temita de otra índole, pero el tema de la NBA lo manejamos bien, y para esta especie de prueba yo creo que podemos, los últimos dos o tres minutos, terminarlo con la NBA. MVP de este año. ¿Antetokounmpo o LeBron? Bueno. Está difícil, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hay posiciones divididas, porque hay expertos que ni siquiera mencionan a LeBron James entre los posibles candidatos a MVP. Ok. Que menciona a Anthony Davis del equipo de Lakers como que ha tenido mejor temporada. A nivel de puntos sí, pero LeBron... Y a Antetokounmpo. Exacto. Están bailando, pero yo creo que yo escuché como que ambos eran buenos candidatos para el MVP, y como que un equipo, dos candidatos para MVP, no sé si se había visto eso. De alguna forma ambos lo están mencionando para el MVP, a LeBron y a Davis. Sería un hito, ¿eh? que dos jugadores terminen primero y segundo, por ejemplo. Para MVP, muy muy bueno, eso sería muy bueno, los Lakers, y vamos a ver. Yo entiendo que él a su temporada está jugando muy bien, está poniendo los números. Totalmente. Eso tenemos hasta ahora creo que debemos darle un tiempecito más prolongado en la carrera del MVP para tener quizá una opinión más certera de lo que podría ser una definición de quién puede ganar. Exactamente, vamos a ver cómo llegan los playoffs, vamos a ver si esta gente llega saludable, en salud, si esos caballos de batalla de 35 años como LeBron llegan en salud a los playoffs, con algo de descanso, porque como quiera que sea, LeBron va a haber que descansarlo, y vamos a ver qué tenemos más adelante en los playoffs. Entonces, Cesarín, nada, esto para nuestra gente de nuestro podcast La Llamada, ha sido lo que es el piloto, la prueba, y estamos en contacto, mi hermano Cesarín, no sé si quiere agregar algo más al final. Sí, yo esperamos llenar las expectativas de nuestros oyentes, nuestros seguidores. Con Dios por delante. Siempre mantengan formado y que nos vean como una página alternativa. Exactamente. En la cual obtener toda la información del mundo concerniente a la actualidad deportiva, cultural. Temas variados. Temas diversos. Exactamente, temas diversos. Los seguidores, ¿no? Como esa alternativa. Una buena opción de lo que van a ser temas deportes, actualidad noticiosa, política. Y también algo del arte, vamos a ver con día adelante cómo nos manejamos con eso. Pues mi hermanito, estamos en contacto y vamos arriba a quemar esto. Vamos a darle cabida. Seguimos comunicando. Suelta.